dudado que exista un creador, pero te he visto y hoy creo en Dios, divinamente bella. Es tu sonrisa eterna, lejana estrella, distante de mí. Sé que no estoy a la altura de ti, no tengo otra riqueza que solo una promesa, que jamás voy a hacerte sufrir. Yo por ti daría la vida sin ti, de amor. Y ti, mi amor entero, te doy mi vida entera por ti, mi amor. Si aún nada fue escrito, intentemos al destino tú y yo. ¡Hey! Nervios. Sueño contigo, despierto sin ti. Si tú estarías, te haría feliz. Sin hijos ni dinero, solo mi amor sincero, que jamás voy a hacerte sufrir. Yo por ti estoy dispuesto a morir, de amor. Tu amarte solo dentro con todo, una promesa de amor, eterno amor. Si aún nada fue escrito, tendemos al destino, mi amor.